Dear, I'll be there soon. Claro. It's a quiet starry place. Acláreme una cosa antes de entrar en el argumento, porque usted hace 7 años ya triunfó con una anterior novela, con La Cena, donde se hablaba del asesinato de una mujer, de una indigente, en un cajero automático de Barcelona, precisamente, a manos de unos jóvenes, de unos adolescentes. Estaba inspirado en hechos reales. Y en esta última novela tenemos también la desaparición y quizás muerte de un profesor de instituto a manos de dos estudiantes también, de dos jóvenes, de dos adolescentes. ¿Esta está inspirada o basada en hechos reales o es 100% ficción? No, eso es 100% ficción. La única no ficción es esto justo que acabas de nombrar, que entonces que yo he escrito un libro un poco sobre este mismo tema hace 7 años. Entonces estoy un poco entrando, no quiero decir autocrítica, pero un poco reírme de mí mismo, ¿no? Con el tipo de novela que he escrito yo también. Pues entremos ahora ya de lleno en el argumento, porque aquí tenemos a un matrimonio formado por un escritor ya mayor, de éxito, sí, que está casado con una mujer joven, y llegan a un edificio, van a vivir a un edificio donde hay un vecino muy particular que está como obsesionado en la vida de este escritor. ¿Qué más podemos contar a partir de aquí? ¿Por qué existe esa obsesión? La obsesión de este del vecino existe porque hace 40 años el autor que vive ahora arriba de él, por coincidencia, ha escrito un bestseller basado en estos hechos reales en que ha desaparecido un profesor en un instituto. Tal vez ha desaparecido a manos de dos alumnos, una pareja, un chico y una chica. Y el chico, ahora 40 años después, se dirige al escritor, dice: igual tengo para usted unos datos nuevos sobre esta desaparición que le pueden interesar e incluso que le puede ser para usted una tentación de reescribir o al menos hacer una reedición de su bestseller de entonces. Mientras leía su novela, he llegado a pensar en esa relación que mantienen este vecino con el escritor, esta relación tan obsesiva, y me ha venido a la cabeza la atmósfera que encontrábamos en una novela también muy famosa que luego tuvo su adaptación al cine, que era Misery, de Stephen King. Sí, sí. Ya. Hay un aire ahí, ¿verdad, también? Hay algo que también a mí me fascina de esta cosa de fans, digamos, lectores fascinados por escritores o incluso la obsesión que puede tener un personaje ficticio o no ficticio, también con su creador. Claro, pero usted es consciente de que esta es una novela algo arriesgada desde el punto de vista argumental, porque cuando uno empieza a leerla puede pensar que está ante un thriller, incluso, que a ver qué ha pasado con ese profesor de instituto que desapareció. Pero luego te das cuenta enseguida que no es un thriller. Que esa es una trama más de las muchas que va a encontrar en la novela. Sí, sí. La trama thriller es uno de los tramas. Es igual una quinta parte de toda la novela. Yo a veces me acuerdo de que esto que contó Hitchcock, que dice: lo que hay que hacer en una película es, en una de las primeras escenas, enfocar en una moneda que está en una mesa. Enfocar en la moneda. La gente va a pensar: uy, la moneda. Y dice, y luego la moneda nunca más vuelve en toda la peli. Y este, yo intento hacerlo un poco, porque el profesor desaparecido está allí, pero yo creo que la gente en general, cuando leen el libro, se olvidan de él. Luego, al final, sí que vuelva a aparecer. Cuando tendrá 80 años. Aparte de la propia trama, hay otros temas que son muy importantes. Por ejemplo, el tema de la propia educación, de la vida en el instituto. Sí. Aquí se habla de la mediocridad de los profesores, de la mediocridad de los alumnos, de la relación profesor-alumno. Y además usted lo hace de una manera muy políticamente incorrecta. Pongo un ejemplo. Aquí se dice, por ejemplo, que hay alumnos que tienen la capacidad de despedazar a los profesores guays, a los profesores enrollados. ¿Esa capacidad existe realmente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que se nota que hay una intuición. Yo me baso en mis recuerdos de mi colegio, pero también yo tengo un hijo ahora de 21 años y también he vivido su época de colegio. Y él también me estaba, por ejemplo, dando ejemplos de decir: hay estos profesores que quieren ser populares y que también se quedan en la fiesta hasta las 5 de la mañana. Perdite. Y no se dan cuenta de que los alumnos entre ellos se ríen un poco. Dice que a veces prefieren un profesor un poco autoritario, anticuado, que no tiene nada que ver con ellos. Hay otro tema que llama especialmente la atención. A mí me la ha llamado, por ejemplo, cuando se habla de los institutos, de la vida en los colegios, y tiene que ver con el tema de leer, porque aquí se afirma, en la novela, se afirma de que el instituto no es el lugar ideal para animar a los niños, a los adolescentes, a la lectura. No. ¿Usted, ¿usted lo comparte eso? Sí, sí, mucho. Yo creo que... No me diga eso. Sí, no, porque yo creo que siempre hay... Es difícil, decir, porque puedes decir, si dejas la enseñanza totalmente de libros y literatura, igual los niños ya no leen. Eso es una posibilidad. Pero por otra parte, siempre me he preguntado, pero desde hace muchos años me he preguntado, ¿por qué hay literatura en el colegio? ¿Por qué no hay cine? ¿Por qué no hay música moderna? ¿Por qué no, no sé qué? Bueno, todo eso no lo hay, solo literatura. Y hay algo que yo siempre... Yo he sido siempre un lector voluntario, pero los libros que yo tenía que estudiar en el colegio eran de escritores holandeses y yo estaba leyendo americanos y otras cosas que no me servían para nada, para la enseñanza. Yo creo que la literatura tiene que volver un poco a la zona de todo un poco prohibido y que se hace por placer. Hay otro bloque muy importante en su novela, el bloque central, donde la novela casi se convierte en una incisiva radiografía del mundo del libro, a partir del oficio del escritor protagonista, ¿no? Y dice también su escritor de éxito que un escritor no debe estar pendiente de si aparece o no en las listas de libros más vendidos. Ya. ¿Usted no está pendiente? Bueno, de alguna manera sí. Es un poco un juego y lo miro como cualquier otra persona, sobre todo cuando estoy, por ejemplo, con mi hijo. Yo me acuerdo que estuvimos paseando por Mallorca y dice, papá, ¿y qué? ¿Dónde? Y yo con el móvil y digo, bueno, está, mira, está en el número 3. En esos son momentos divertidos, pero yo creo que en realidad lo mejor es no pensar en eso en absoluto, pero es inevitable. El lector va a descubrir muchos aspectos del mundo del libro, del mundo de la creación, algunos más profundos, otros, si quiere, más superficiales, pero curiosos, por ejemplo, el tema de la vanidad. Porque aquí se cuenta que hay escritores que colocan fotos en la solapa de hace 20 años. En cambio, usted veo que la ha puesto bastante actualizada. Es decir, que... O sea, hay mucha vanidad en el mundo del libro también y entre los escritores. Sí, sí, sí, yo creo que sí. Y mucha envidia. Y envidia, no, de todo. Todo el mundo dice, ay, esto, ay, qué bien que ha ganado este premio. Y que... Pero luego no, están solo. Es un mundo de egocéntricos. I'm safe and we're miles away. Hablábamos hace un momento de la envidia. Aquí se habla mucho a veces de la envidia sana. A veces se confunde envidia con admiración. Yeah. ¿Usted envidia a algún escritor? No, de verdad no. Pero yo lo puedo decir sinceramente porque en general yo tengo escritores que admiro, pero nunca cambiaría con ellos porque yo pienso ellos tienen su mérito justo en su terreno. Y yo nunca veo, por ejemplo, alguien que dice, hacen más o menos, escriben más o menos los mismos libros que yo y tienen más éxito o tienes mejores críticas. Esto no me ha pasado. En general, lo que yo veo tan interesante es que hay tantos escritores diferentes que realmente no puedes decir por qué tengo yo tener envidia de este escritor, esta escritora. No solo en esta novela, también en algunas suyas anteriores, uno tiene la sensación de que como escritor le gusta provocar. ¿Es verdad? Sí, pero no, yo no parto de la idea de decir, uy, voy a provocar. Claro. Pero hay algo que es más fuerte que yo, que siempre cuando empiezo a escribir pienso, uy, este es un poco provocador, pero como para mí hay una verdad en eso, lo voy a dejar. Déjeme ser políticamente incorrecto como lo es usted con sus libros. Aquí el escritor protagonista sufre el hecho de haber tenido muchísimo éxito con un libro anterior suyo, Ajuste de Cuentas, y eso afecta al resto de sus obras. Usted tuvo muchísimo éxito con La Cena. Sí. ¿Ha afectado al resto de sus obras posteriores o no? Yo creo que a mí me hubiera afectado más que uh-huh. cuando yo había publicado, por ejemplo, La cena teniendo 24 años. Esta también, en esta la edad, influye un poco que ahora la tomo con más calma y pienso, está bien, igual dentro de 20 años van a decir, bueno, mejor que La cena, nunca, ningún libro ha sido mejor que La cena. Y yo digo, bueno, ¿y qué más da? Yo intento escribir siempre un libro mejor. Que yo hago siempre con mi editor, hago la broma, dice, cuando he entregado esto, digo, este va a ser el libro que va a hacer definitivamente olvidar a La cena. Nadie más va a hablar de La cena después de este. No se ha cumplido, pero... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Igual en el futuro sí.